Del Consejo Asesor Indígena, estamos con Chacho Liempe, con Cacho Valenzuela, también gente de las comunidades Loncón, Arambuena, con Jorge Loncón, con Roberto Corihuala de la comunidad Nehuen Tuaincom de Ñorquinco y con Marcelo Cayumil también del Consejo Asesor Indígena. Bueno, a todos la bienvenida, gracias por acercarse a la radio universitaria. Buenos días. ¿Todo bien? Sí, también Marí para los que saludan en el lenguaje originario. Así es. Bueno, ayer lo comentábamos, estaba prevista y se realizó frente a la ciudad judicial de nuestra ciudad una conferencia de prensa, una denuncia concretamente contra el juez de cámara Carlos Larroulet por la apropiación de tierras que pertenecerían o pertenecen a la comunidad Loncón de Comayo. Sí. Sí. Jorge, ¿cuál es la situación concretamente de la situación de la comunidad Loncón? Y bueno, por ahora podemos decir que está controlado, porque si bien estamos de vuelta otra vez, volvimos de vuelta al territorio, estamos ocupando de vuelta el territorio a pesar de varios tiempos después de haber sufrido el segundo desalojo, ¿no? Si bien puedo decir, el 27 de diciembre, va a ser el año ahora ya, que estamos ya de vuelta otra vez en el lugar. Esas tierras, ustedes habían sido desalojadas de esas tierras sobre las que aduce propiedad este juez de cámara. Sí. Juez de cámara que además lleva adelante el proceso por la apropiación de las tierras. Ayer, aparte de realizar la conferencia de prensa frente a la sede judicial, ¿pudieron tener contacto con alguna autoridad judicial respecto a este tema? No. Ahí también está presente gente de la comunidad Nehuen Tuaincom, Roberto Corihuala, Curihuala. Curihuala, sí. Sí, le pedimos a Roberto si se acerca más al micrófono. Lo comentábamos la semana pasada, la comunidad Nehuen Tuaincom está también sufriendo aprietes por parte de la policía y de la justicia de Bariloche, con continuas amenazas de desalojo. ¿Cuál es la situación de la comunidad actualmente, ¿no? De la comunidad Nehuen Tuaincom. Bueno, ahora por el momento están ahí los compañeros en el casco ese, donde realmente han querido ser reprimidos por la policía, y por el momento está controlado ahí con la comunidad. ¿Habrían recibido también amenazas por parte de personeros, de quienes aducen propiedad sobre el campo, con armas de fuego? No. Incluso en un principio sí, claro. Sí. En un principio estuvieron amenazando la comunidad con armas de fuego. ¿Cuántas son las personas de la comunidad que en estos momentos están ahí ocupando las tierras? En este momento hay 5 familias. ¿5 familias? Sí. ¿Cuánto tiempo hace que están viviendo allí en las tierras, en las cercanías del Bolsones, no? En la cercanía del Maitén. Del Maitén. Sí. Charlábamos la semana pasada con Susana Lara del Consejo Asesor Indígena, nos decía que por lo menos tienen presencia sobre esas tierras desde hace 40 años. Así es, sí. Bueno, y en este contexto de denuncia que están haciendo, ¿son 9 comunidades que han venido aproximadamente? Un poco más, un poco menos. Sí. 9 comunidades. Hoy van a realizar una charla. ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuáles son los objetivos que se han planteado? Sí, tiene un poco para ubicar y por el motivo. Los dos casos de las dos comunidades, Loncón y la Nehuen Tuaincom, hay abierta participación de integrante de la justicia. O sea que estamos hablando en el Loncón que hay un juez de cámara que está de Bariloche. Lo que nosotros hicimos ayer es hacer un acto para que se sepa públicamente que acá hay un juez que está usurpando un territorio y con la cobertura, si se quiere decir, de un juez de Bariloche, que es el doctor Calcáneo, que le facilita y actúa abiertamente en función de proteger a estas personas. No, se supone que en ese contexto de claro, ayuda nosotros, está la policía también, digamos. Claro, claro, la policía, el juez determina, primeramente lo que contaba Jorge, todo lo que significó el desalojo, con la participación abierta, violenta de la policía, de mucha policía, y después una guardia que designa Calcaño para proteger al personero que tiene ahí Calcaño, La Roulette, que es un hombre violento. Uh-huh. Y que la está policía, puesto por los descendientes, ¿no? ¿Cómo? Está puesto por los descendientes de quien se dice es el propietario del lugar. No, lo puso Calcaño, el doctor. Directamente el juez. Para Ajá. proteger a ese personaje, uh-huh. ¿no? Entonces, ese hombre todavía está. Y en el caso de la Neguento Incom, la Zona de Ñorquinco, hubo una acción de un juez bajo una causa inventada, un hecho inventado, no tiene nada que ver con lo que es el territorio, ordena el desalojo. Entonces la situación es esa, o sea que la actuación de algunos jueces violando todas las legislaciones vigentes y además de eso, bueno, la negación de la aplicación de las legislaciones, todo eso. Entonces, dentro del marco ese, una relación que hemos tenido hace poco con un juez de un grupo de jueces de Buenos Aires, de las federales, que bueno, que están trabajando, estudiando y generando forma de o pensamiento en cómo tendría que ser aplicada las leyes vigentes. Entonces esa va a ser la charla que se va a dar hoy a las 2 de la tarde. A las 6 de la tarde. ¿No? A las 2 de la tarde. Finalmente sí, quedó, porque sí, la información era difusa. Claro, por un lado, claro, a las 2. Claro. Nos volvemos a confirmar en un rato. Y, bueno, sí. Y hablaba de este viernes 14. Sí. A las 6 de la tarde, en la confitería del Hotel de la sí, Utera, aquí en Roca. Bueno, pero es verdad que está difusa. Hoy hablábamos con Soledad de eso al aire. En un rato lo confirmo. Bueno, cómo no. Bueno, yo soy Cacho Valenzuela, soy integrante del CAI. Yo quería comentar, primero agradecerle a usted el espacio, porque nosotros hace mucho tiempo que no venimos a Roca. Venimos en una lucha constante desde el año 98, en que decidimos cambiar el rumbo de nuestra organización para abocarnos específicamente al tema de tierras y a la recuperación del territorio. Y bueno, en esta oportunidad nos trajo una situación que es difícil, es complicada, es compleja. En particular, en el caso Loncón, nos ocupamos de estudiar profundamente los expedientes que involucran a este juez. Y bueno, nos pareció interesante poder venir a mostrar a la gente, a la opinión pública, a los medios, la situación. Y bueno, y el agradecimiento a ustedes, no por casualidad, y a otras radios que nos han invitado, porque precisamente ayer en la conferencia que hicimos sí. estuvo gente del diario Río Negro, y en el diario Río Negro hoy no salió nada. Uh-huh. Esto nos llama un poquito la atención. Probablemente al diario no le interese mucho la temática indígena, pero bueno, ojalá se dignen a difundir algo de esto, que es grave y importante al mismo tiempo. Claro. ¿Cuáles son las otras acciones que harán desde el Consejo Asesor Indígena en relación a esto, no? Ayer hicieron la movilización aquí en los juzgados provinciales, hoy está la charla. ¿Cómo continúa esto? Bueno, nosotros ya tenemos en carpeta el inicio de una causa grosa contra el juez La Roulette, porque no solo se ha apropiado el territorio, sino que ha cometido un delito de falsedad, porque demostrar en una denuncia por usurpación la titularidad de un campo con otro título falso, eso es muy grave, eso es una estafa procesal. Entonces estamos trabajando profundamente en eso para llevar a este juez a los tribunales a mostrar su situación. Desde el CAI seguramente tendrán, bueno, han relevado la gran cantidad de comunidades que están teniendo problemas con las tierras. ¿Cómo es la situación allí por la zona andina en nuestra provincia? De comunidades en litigio con tierras o en las que se amenaza, digamos, posibilidades de desalojo. Bueno, ustedes saben que en toda la región de la cordillera los intereses son bastante más grandes y más complejos, porque, bueno, se trata de gente que muchas veces ya casi no son ni siquiera argentinos, son extranjeros por lo general, Pero nosotros estamos en conflictos que hemos ya difundido con Enforza, por ejemplo, que es una empresa del Estado, una empresa mixta, del cual es parte el abogado Martínez Pérez. Ahí en Cuesta del Ternero precisamente se inició un conflicto por el cual la misma provincia, la misma dirección de tierra inicia una causa penal a la comunidad por una apropiación ilegal por parte de este Martínez Pérez, que comanda esta empresa que se llama Enforza. Y bueno, estamos en medio de un juicio ahora en ese tema. Uh-huh. Se habla de este accionar de los jueces, pero también hay otros jueces que en tal caso apoyan esta decisión del Consejo de salir a peticionar por esta tierra, ¿no? Como el doctor Oscar González, que los acompaña, ¿o no? Vos decís Ricardo González, sí. El doctor que nos acompaña ahora. Ricardo Oscar González. Ricardo, sí. González es un juez que se ha especializado en derecho indígena y muy particularmente en lo que implica la aplicación del derecho indígena en relación a la Constitución de la Nación y en relación a los convenios internacionales. Sí. Es muy interesante porque él quiere, en el marco, bueno, de, si bien público abierto, muy especialmente a la gente que está vinculada al derecho, a los abogados, a los fiscales, sí, a los jueces, poder explicarles a ellos cómo sería, a la luz de la actitud, de las funciones que tienen, la aplicación de estos derechos que hoy no se están respetando. Es interesante, ¿no? Porque sabemos que en el campo judicial o de la abogacía siempre aparecen las dos bibliotecas. Y en este caso, poco se sabe, poco se habla de las leyes que amparan a los pueblos originarios, ¿no? Sí, sí. Pero además esto, ¿no? Una cosa es que los jueces no apliquen la ley por desconocimiento, y otra cosa es que lo apliquen porque tienen intereses creados. Eso es evidente, claro. Entonces, esto es lo que nosotros estamos descubriendo en los tribunales, muy particularmente en Bariloche, porque es donde están la mayoría de las causas. Qué sé yo, el juez Gaimaro Pozzi no tiene despacho en dictar un desalojo sin siquiera tener en cuenta hoy la vigencia de una ley nacional como la 26.160, que es de orden público y por lo tanto los jueces la tienen que aplicar de oficio. Pareciera que no existiera. O un juez como Calcaño, que en la cara te dice: yo no estoy para aplicar la ley indígena, sino la ley argentina. Uh-huh. O sea, ¿qué está entendiendo ese juez de la legislación vigente? Totalmente errónea, ¿no? Sí, seguramente ya volveremos al trabajo que están haciendo aquí en Río Negro, pero siempre da esta sensación, ¿no?, que tal vez en Neuquén, el pueblo nación mapuche, están más avanzado en diferentes cuestiones. ¿Cómo hacen? ¿Cómo se coordina la tarea, si es que hay algún tipo de coordinación institucional con, por ejemplo, la Confederación Mapuche del Neuquén? Antes que nada, nosotros somos un pueblo, el pueblo mapuche, que estamos en dos estados, o estamos prisioneros de dos estados, que es argentino y chileno. Y como pueblo tenemos, hay distintas formas de pensar. Entonces, en este caso nosotros, si bien con las comunidades incluso hemos tenido relación bastante tiempo, con la organización no tenemos relación, ni siquiera contacto, sino más o menos uno se va informando de qué carril va cada uno. Claro. Es lo mismo que la coordinadora en Río Negro, tampoco. Así, con la coordinadora del Parlamento Mapuche no tenemos relación porque hay diferencias políticas y diferencias incluso ideológicas. Más allá que tenemos un punto en común, que es la identidad, la lucha por el territorio, la identidad como pueblo, pero las diferencias son políticas, son ideológicas, porque bueno, son dos posiciones completamente distintas. Uh-huh. Sí, sí. Una de las para mencionar, por ejemplo, la relación o la pertenencia pertenece de alguna forma, en su forma organizativa y su pensamiento, dentro de la estructura del gobierno. Claro. Nosotros somos completamente independientes, nuestra forma organizativa, nuestra forma de pensar y de actuar, somos independientes de cualquier partido político, de cualquier religión, y independiente completamente del Estado. ¿Cómo se trabaja con las nuevas generaciones del pueblo nación para explicar estas cuestiones, ¿no?, que son de peticionar por los derechos del pueblo nación, para saber cómo se trabaja en algunos ámbitos para quitar tierras, entre otras cuestiones, ¿no? ¿Cómo hacen para trabajar con las nuevas generaciones? Las nuevas generaciones van participando abiertamente desde todas las edades, dentro de las organizaciones, en el caso del CAI. Entonces se van formando ahí, se van formando en la lucha, y sabiendo cómo son las cosas. Uh-huh. Y la participación, bueno, es abierta y es importante porque, bueno, participan todos. O sea, que en el caso de distintas actividades, en las recuperaciones o en el caso de la defensa, como en el caso de este último tiempo, en el caso de la Nehuen Toyin Kong, son los jóvenes los que están haciendo la actividad fundamental, y en eso van aprendiendo. Uh-huh. Muchos de los jóvenes que hoy están activamente en la organización son jóvenes que en su momento, siendo chicos, iban con sus padres a las asambleas del CAI y mamaron de chiquitos toda la discusión que hubo en esos tiempos por una ley, por la pelea por esa ley y, bueno, por la forma de organizarse, ¿no? O sea, claro, vivieron en carne propia, digamos, lo que era el ambiente de la organización. Bueno, hoy son militantes en sus propias comunidades peleando por su territorio. Uh-huh. Valenzuela hacía recién mención a la ley 26.160 de relevamiento territorial y que de alguna manera ampararía a las comunidades indígenas para impedir su desalojo. Concretamente, ¿está siendo aplicada la ley aquí en la provincia? Más allá de que los jueces la interpreten o la apliquen a su modo. Bueno, la realidad está mostrando que no. O sea, la realidad que escuchamos en los medios, en distintas comunidades, la existencia de los desalojos que hemos sufrido, que sufrieron ellos, que sufrieron la Nehuen Toyin Kong, deja abiertamente que esa ley no está siendo aplicada, no está siendo respetada, y la institución responsable no la está exigiendo. ¿De qué manera trabajan con la provincia para exigir el cumplimiento de estas leyes? Si es que hay trabajo en conjunto. Bueno, no hay trabajo en conjunto. Nosotros somos autónomos, el Estado tiene la responsabilidad de cumplir con eso, al igual que la justicia, y si no la hacen, bueno, lo único que nos queda es la fuerza propia de la organización, la sociedad en su conjunto, que también se sume al apoyo de las reivindicaciones de la gente, ¿no? Porque de cualquier forma tenemos una posición crítica y hacia esa ley desde su inicio. O sea, que una ley que ha servido, es una cortina de humo para que muchos sectores no apliquen la ley, que sí es importante para nosotros, en el caso de la Constitución Nacional y todo. Entonces se ha hecho una propaganda, se ha creado expectativa en la gente, y en definitiva la ley lo que hace puede servir, o nosotros incluso lo hemos utilizado en el caso de desalojo, pero el resto no sirve para nada, es una recopilación de información que no tiene ningún sentido. Sí confunde a la gente, porque la gente tiene la expectativa de que eso va a ser la solución, y eso la generan e incluso la promueve el Estado, y la promueven aquellos que se benefician aplicándola o tendrían que aplicarla, en el caso de las organizaciones que están en esa tarea. Bueno, podemos reiterar la convocatoria para hoy a la tarde en el hotel, en la confitería, del hotel Unter, sobre la calle Roca, esquina Beltrán. Aquí un oyente confirma que va a ser a las 6 de la tarde. Bueno, perfecto. Así que dejemos por ahí ese horario. De última, si llega a aparecer algo, el servicio informativo le informará, pero será hoy a las 6 de la tarde en la confitería del hotel de la Unter. Debate sobre la aplicación del derecho en relación a los pueblos originarios. Van a estar integrantes de la comunidad Long Kong, de la comunidad Tuaín, gente del Consejo Asesor Indígena, y el doctor Ricardo Oscar González, quien, bueno, va a exponer sobre la operatividad del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, sobre la posesión y propiedad comunitaria de la tierra, la incidencia también del derecho internacional y la responsabilidad estatal. La invitación abierta a la comunidad, ¿no? A partir de las 6 de la tarde, allí en la confitería del Hotel Unter. Muchísimas gracias por acercarse a la radio. No, gracias. No se vayan todavía porque...